say people can leave, yeah. People deceive, yeah. But girl, I'm not people. Get that into your head. I know I don't always see ya. And these shorties is evil, but they won't get to me, cause I got you in my bed. Little money, little cologne, so they hit me on the phone. See how far I let it go. I don't care about the interest, I ain't leaving you alone. Get your boy a little credit, girl. You know that I've been out here on the road, but I won't be in these streets. They gon' wait in my DMs like to join the DMV. They might show up at the spot looking fine as they can be. They might give your boy the eyes when they had a couple drinks. But you and I both know all them girls crusty. You're at most so-so. You a bad mofo. You a virtuoso. Tell them girls go. I said, tell them girls go home. She said, people can leave, yeah. People deceive, yeah. But girl, I'm not people. Get that into your head. I know I don't always see ya. And these shorties is evil, but they won't get to me, cause I got you in my bed. Your hair up high, just like I remember it. But this time I won't have to remember it, baby girl. Oh, baby girl. Cause you and I both know all them girls crusty. You're a most so-so. You a bad mofo. You a virtuoso. Tell them girls go. I said, tell them girls go home. She said, que te entiende mejor que tu mejor amigo. Súbete al 97.9 FM. ¡Dale play! Como ustedes saben, nuestra agenda legislativa es la agenda que nos dicta el pueblo. Y aquí hay una petición importante que vamos a gestionar. Que las escuelas públicas tengan más atención especial para los niños con TDAH, contar con asistentes educativos especializados en ese tema, ya que muchas escuelas carecen de ese sistema, lo que es USAER. Sí, estaría bien también tener centros de rendimiento donde los niños puedan ir a hacer deportes como ellos, que necesitan mucho desgastar energía. Entonces, también Tijuana carece de mucho de ese tipo de centros y que creo que son beneficiosos para ellos. El senador por Baja California, Armando Ayala Robles, informó que recientemente atendió en Tijuana una solicitud sobre la falta de atención y seguimiento adecuado a niños que viven con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, conocido como TDAH, dentro de las escuelas. La petición busca que tanto escuelas públicas como privadas cuenten con mayor preparación, capacitación y herramientas para identificar oportunamente estudiantes con este trastorno, para que puedan recibir un diagnóstico adecuado y atención especializada.

baby, give me all your love, so I can see you shine. Baby, give me all your love, so I can feel your light. There's a hole inside my heart, baby, but you've been filling up my mind. And I'm done drinking the Kool-Aid. I'm thinking maybe I'll survive. Oh, you're keeping me near, 'cause I would never do you wrong.

Esta es una rola del playlist de Radar. Llénate de rock de lunes a sábado a las 5 de la tarde. Can't shake these chains. It's driving me crazy. Circle the drain. It's the way that God made me. Like an old friend, start where we left off in oblivion. It's needles and pins, and I'm caving in, but you're my medicine. Off in oblivion. It's needles and pins that I'm caving in, but you're my medicine. Back to life, you're my wake up call. Oh,

Que mueve tu mundo. Play 97.9 FM. We outside every night, just me and my girls, ay. Way too fine every time, just me and my girls, ay. Hide your man, we ain't playing, just me and my girls, ay. Dropping it, popping it, just me and my girls. Every night, just me and my girls, ay. Way too fine every time, just me and my girls, ay. Hide your man, we ain't playing, just me and my girls, ay. Dropping it, popping it, just me and my girls, ay. Into some commas, yeah, yeah, boys, I wanna holla. I wanna, wanna, too, in my hearty season. Giving tool to ya, I don't need no reason. Daisy Dukes make me speak my mind, I'm beaming. Kinda cute, glistening, it's inner being. Outside every night, just me and my girls, ay. Way too fine every time, just me and my girls, ay. Hide your man, we ain't playing, just me and my girls, ay. Dropping it, popping it, just me and my girls. Es un track que puedes escuchar en Play Mix, viernes y sábados a medianoche y hasta el amanecer. You love me, then you let me go. Our love is always hot and cold. I can't move, it's anyone, no, no. It's time to go, then in the show. I waited on calls and never came through. Be between lies, but never true. One day you'll hear. Go.

es energía. Ya sabes dónde sintonizar. Labor Day Weekend. Dale play. It's a paradise. it is a war zone. Ley 97.9 FM. You know the hardest thing is to say goodbye to someone you love. That's the hardest thing. Patrocinado por Olimpo Restaurante. Let me take 7.9 FM, donde viven los hits. Dale play. Just

es eso, güey? Checa, un marciano. ¿Un marciano? Un marciano sentado en el ala. ¿Un marciano sentado en el ala? Un marciano sentado en el ala en un vuelo de Taca. ¿Un marciano sentado en el ala de un vuelo de Taca? Un marciano sentado en el ala en un vuelo de Taca que quiere entrar. ¿Un marciano sentado en el ala de un vuelo de Taca que quiere entrar? ¿O es la sopa? ¿Qué chingallos? ¿O es la sopa de hongos que me hace ver al marciano que está sentado en un ala en un vuelo de Taca que quiere entrar? A huevo que es la sopa de hongos que te hace ver al marciano que está sentado en el ala de un vuelo de Taca que quiere entrar. Por favor, no se le va a dar un chingado tiro, hombre. Radio Molotov. XHEBC 97.9. Just press play. Ponte en contacto. Síguenos. Play 97.9 FM Ensenada. Play FM. Pasando el tiempo presionando, pero yo estoy en el presente. Las cosas más bonitas, bebé, de la vida no se ven, pero se sienten. Bajar la ventana manejando en el carro, sacar el brazo, hacer olas con las manos, agradecer por el mundo en el que estamos, abrir los ojos porque si no chocamos. Amor de verdad, me lo merezco. Que todo salga bien, no lo merezco. Lo bueno viene a mí, la vaina se me da. Hasta la vista al mar, me lo merezco. Un cielito azul, me lo merezco. Una vida cool, me lo merezco. Lo bueno viene a mí, lo que está pa' mí. Viene en camino, yo me lo merezco. Ta-ta-ti-ta-ta, me lo merezco. Ta-ta-ti-ta-ta, me lo merezco. Ta-ta-ti-ta-ta. Lo que Dios me mande le digo ok. Voy flotando por la vida moonwalking, aguantando el frío como los Hokies. Ni que llueva se me empañan los Oakleys. You don't wanna wait for your life to be over. Y que te des cuenta que no te la viviste y que también está bien estar triste. Pa' bajar la ventana manejando en el carro, sacar el brazo, hacer olas con las manos, agradecer por el mundo en el que estamos, abrir los ojos porque si no chocamos. Amor de verdad, me lo merezco. Que todo salga bien, me lo merezco. Lo bueno viene a mí, la vaina se me da. Hasta la vista al mar, me la merezco. Un cielito azul, me lo merezco. Una vida cool, me la merezco. Lo bueno viene a mí, lo que está pa' mí viene en camino, yo me lo merezco. Me lo merezco, me lo merezco, guerrera de la luz, me lo merezco. El soundtrack de tu día vive aquí. Play 97.9 FM. Dale play, dale play. Come on and check. When I say jump, you say how high. I ain't never seen nobody out of here so high. all night like I'm flying JetBlue. You ain't never seen nobody get this loose. Charlie acting naughty with the body, what it do? Jump with this man, bump to this man, bump to this man, crump to this man, got another hit man. Hold up, I wanna go up, then wanna throw up. My click blow up and every bad chick know us. Fast, the boy got us all really high. Master Charlie, I'm an astronaut. High rolling, baby, like I'm choking on pie. Super Bowl, blimp, good year on top. Could I be a bird? I got a B5, but a fly is fur, and I got a couple words. When I say jump, you say how high. I ain't never seen nobody out of here so high. Like a bird, like a plane. Charlie and she make it bounce in the room. Hey girl, come on baby, you can find something. Can I get on your hot air balloon? Sky high, still clubbing like I'm flying at a mile high. It's popping bubblicious, help me get right. Keep popping in position after midnight. Moe, we fly chickens up in NY. Think of war, y'all a bit poor. Houston, we better jump ship, fall aboard. One of Miami women in Palais Adore. Cali is jumping, hit the switch on a 6-4. When I say jump, you say how high. I ain't never seen nobody out here. Hot del Flow Urbano, todos los días 7 p.m. Flow Urbano. Practicarlo, vamos a intentarlo. No me importa tu pasado, ni tu cuánto has estado. Solo rico es melo. Solo rico es melo. Bum, bum, bum, bum. No se mira, pero si se dobla. Tú eres una papi del popla. No es mi cumple, pero sopla. Y pide un deseo, que aquí hace rato se cobra. Tú pones la norma, que yo te pongo los dedos. Y te tapo la boca, si no quieres en casa, te lo pongo en la troca. Tu pai no quiere verme, no, ni yo por metértelo. Me dejo de hacer el malo y eso aunque se ve que no sabe que la cargo encima por ti. Y tú te mojas y la nota en el jean. Sé que tu pai me odia como el de Yamin. Y por eso es que te voy a dar más duro, aunque tus padres no quieren escuchar mi nombre. A mí no le mientas, solo dile la verdad. Aunque sin fe y ni se te ponga en borde. Cuando se duerman voy a entrar para atrás. Y una vez dentro te voy a entrar para atrás. Y en la mano la click-clack por si acaso. Y por eso yo la choco, choco. Chocolate, mami, fuma de mi tate. En ella no hay corazón. traficante. Y ese culito mío, pero ya no es como antes. En ella no hay corazón. En ella no hay corazón. Si no me dejan entrar, dame sexo telefónico. Tú me conoces a tu país, perrando exótico, que irónico. Parece que le gusta que le hable fuerte y malo. Que le baje la luz, se ponga el ñengo y saque el guaro. Y ahí es cuando no me quiero ir, tu reflejo en el techo. Tu pelo deshecho, se escuchó la llave, se me para el pecho. Me prestan la media, pero satisfecho. Se ve lo que nos une, no se toca, es sensorial. Por eso acabo borracho en tu portal. Tenía razón, yo no me sé comportar. Pero llevo la escritura por si acaso. Tus padres no quieren escuchar mi nombre. A mí no le mientas, solo dile la verdad. Aunque se enfaden y se te pongan borde, cuando se duerman voy a entrar por atrás. Vamos a intentarlo. No me importa tu pasado, ni tu cuánto has estado. Solo rico es mi lobo. Solo rico es mi lobo. No tan duro. Press play. Best music. Jump.

para. Lift the mid-range, drop the bass. Play 97.9 FM, dale play. So it went like this, I finished work and then I drove home pissed. Oh God, what's worse than when your shit's all twisted, everything's off. So I hit the joint and now I'm feeling better and I stripped down south cause I'm the naked neighbor. It's a choice or am I cursed, it's a toss up. Sometimes I get on my knees, pray to God the birds and the bees. I do it in a crisis, it's a crisis nightly now. At nightgown, there's a breeze, and out the window through the trees, I see it and it's striking. It's a bowl and alley party I forgot about. But I got my creams on and my gown on, and I don't think anyone cares if I go or not. So wrong to think everyone loves me, but doesn't need to be around me all the time. But I'll be honest, yeah, the bowling alley kind of sounds nice. So I'll go there tonight. So I get up fast, I hate to keep them waiting. Party's not fun yet, cause I'm too busy praying. God, I'm so happy to be rushing off. So I walk in hard, oh great, nobody noticed till I hit that strike. And everybody noticed me, everybody loves a winner. Who's gonna tell them I'm a lucky beginner? Sometimes I get on my knees, pray to God the birds and the bees. I do it in a crisis, it's a crisis night we now. The front door comes a breeze, and out the window through the trees, I see it and it's frightening. It's a candle in my room, forgot to blow it out. But I got my jeans on and my crown on, and the whole place totally cares if I go or not. So wrong to think everyone loves me, and they need to be around me all the time. But I'll be honest, yeah, the nightgown kinda sounds nice. I take the trophy and I goodbye. Play 97.9 FM.